Comida compuesta por uno o varios ingredientes entre dos o más capas de pan. La dolce vita. Hablé del peinado de nuestra operadora, así que voy a hacer el comentario. No tiene por qué hacerlo. Está súper prolijo. No. Súper prolijo, bien punky así todo y con una tirita amarilla, pero muy, muy bien el logrado. Tuvo tiempo hoy para peinarse y tener... Es un peinado, Malen, se ofende porque no es un peinado, pero para es un peinado. ¿Cómo hace para que el pelo quede así perfecto para arriba? Es un corte especial. ¿Cómo le va? Bien, acá estoy. Perdón, cinefilao, que no, me pongo a hablar del pelo de Malen y igual nos podemos pasar. Todo lo que hablamos de Malen. ¿Ah, sí? Sí, no, nos pasamos de bloque. Ah, bueno. Y bueno, sí, la verdad que tengo un montón de cosas para contarles. Medio que no sé por dónde empezar. Bueno, te fuiste a Mar del Plata. Me fui a Mar del Plata. Es uno de esos momentos del año más divertidos para un cinéfilo. Y la verdad que sí. La verdad que sí, porque se respira así como aire cinéfilo por las calles, desde la Rambla hasta la otra punta donde está la catedral y están todos los cines ahí. Hay una sede nueva. ¿No hacen papas fritas Gerard Depardieu, por ejemplo, en Mar del Plata? No. Un día me regalaron unos, ¿Se acuerdan que un día vine con un amigo que trabaja en el Inca acá? Que habló de los formatos. Sí, un capo, tiene Nico, que volver. Nico Vendramile nos regaló unos vouchers y nos fuimos a comer un día a un restaurante, porque siempre comíamos así como en la Jirafa Azul, que es bien, bien... Lo más tranca, o en el comedor de los bancarios, que también es muy barato. La verdad que no sé si acá en Buenos Aires el lugar es tan barato para comer. Es muy barato allá. Sí, los bancarios están pidiendo ahí también. Creo que le quieren subir un 15, otro pide el 20 y no tan complicado. Pero tienen un comedor que es abierto al público. Ah, mira. Y que tienen menú fijo y qué sé yo, pero que comés por nada. Del club bancario. Del, claro. Así que Pero bueno, sí, ahí anduvieron. Muy lindo todo. Boca Playa, nos contaste fuera de récord. Y la verdad es que si uno quiere aprovechar el tiempo y ver muchas pelis, no te queda mucho para playa. Y además, estás tan cansado que de última vas a la playa así como un lagarto, y blancos como estamos, de Buenos Aires, termina siendo un camarón, y no lo disfrutás, después te arde todo. No, la verdad que no se puede mucho. Fuimos un día, tomamos un mate un ratito, ahí para ver el mar. Igual la playa bien, bien del centro no es lo más lindo que tiene Mar del Plata. Claro. Es como feita. Pero esa inmensidad está ahí. Pero la del mar tiene su magia y está ahí. Y está ahí todo el tiempo porque a la mañana son las funciones de prensa. Y los ves pasar, va el actor, va el director, ves uno con buscando un cable. Sí, claro. Los ves todo el tiempo. Sí, hay alfombra roja para la apertura, para el cierre, la premiación. Ahí no estamos invitados, tenés que tener invitación especial. Me contaron que te había unas pulseritas, que viste, como las de los hospitales que te ponen en las fiestas. Que había de dos colores para una de las fiestas, que había gente que tenía un más... Un VIP. Claro, un VIP. Pero eso pasa en el boliche acá a la vuelta también, te dan dos cintitas. Sí, pero en Mar del Plata me parece que yo nunca escuché que hubiera dos categorías así para la fiesta. Ah. Y nosotros nos quedamos fuera, por supuesto, porque de las dos. Invitación especial, claro. Nos quedamos afuera de las dos. Gracias que fui a la apertura acá en el Hotel Emperador. Esa es otra misión para el año que viene. ¿Cuál? Entrar a la fiesta. Pero yo no sé qué hay que hacer para eso. No me animo ni a preguntar, claro, mire. Claro. No sé. Mejor. Mejor que no. Bueno, les cuento un poco de lo que más me gustó, porque la verdad es que en promedio veíamos 4 películas o 5 por día. Con lo cual vengo con 40 películas encima. Wow. Por supuesto, siempre algún bodrio viene en tanta peli. ¿Y ahí es difícil levantarse, retirarse? Porque uno tiene la excusa. Nos pasó una sola vez. Dice, bueno, ya es la quinta que veo, me duele la cabeza y te vas. No, por supuesto, eso sí, estás cansado, sí, pero uno... No, digo, metés la excusa. Ah, está bien, sí. No, en este caso eran unos cortos de Jacques Rivette, que a mí me interesaban porque es un cineasta que me gusta, pero no había visto nunca los cortos del principio de su carrera. Y venían con uno que se llama Los 4 golpes de Truffaut, que era un inédito, no Los 400 golpes que fue la peli, sino Los 4 golpes, que se llamó así en castellano, porque lo filmó Truffaut en el Hotel Hermitage cuando vino a uno de los festivales de Mar del Plata en 1960. Ah, mirá. Entonces era como una joyita y además duraba 3 minutos, una cosa así, pero eso venía adosado con 3 cortos de Rivette, después del segundo de Rivette, que no, no era insoportable, sin música ni nada, nos fuimos. Muy experimental. Demasiado experimental y ni siquiera tenía música, entonces era como todo el tiempo y no pasaba nada. Nada, qué sé yo, era, sería un ejercicio y lo encontraron, lo sacaron de la galera y lo pusieron como... Como algo inédito, como algo inédito, algo raro. Pero tenés que ser muy fanático para... Para bancarte, eran largos, viste, cortos de 40 minutos. Claro, ya queda largo para corto. Para corto queda largo, exactamente. Exactamente. Así que, bueno, les cuento lo que a mí más me gustó, que fue la que ganó el voto del público. Uh-huh. Es una película brasileña que se llama Aquarius, que se va a estrenar el 5 de enero en Buenos Aires. Uh-huh. Ya tiene fecha de estreno. Y que vale, muy vale la pena verla. Se llama el director Clever Mendoza Filho. Tuve oportunidad de saludarlo, felicitarlo y darle una tarjeta y decirle que si pudiéramos conectarnos como para hacerle alguna nota, aunque sea vía Skype, estaría buenísimo. ¿Usted habla portugués, María? No. ¿No? No, no, de escuchar puedo llegar a entender, pero no hablo. Parece que Vicente debe saber portugués. Pero se entiende bastante. Sí, Vicente, si tenemos acá a Clever hablándonos, por ahí nos ayuda con la traducción, no sé. Dice después que lo sí. vemos. Dice sí, que ¿no? Sí. Sí. Bueno, veremos. La peli ganó el premio del público. La gente, yo es la primera vez que veo y escucho la gente saliendo por las escaleras del auditorio principal aplaudiendo. Fue un festín. Fue un festín. Mirá qué lindo. No ganó y el premio. Y el tipo estaba ahí, el Clever. El tipo estaba ahí, dio una charlita. Nos quedamos con las ganas porque enseguida empieza a ponerle entre una peli y otra. No llega a haber una hora de diferencia en el auditorio para prensa. Y ya antes de la media hora, antes de empezar, hay cola. Entonces no te da el tiempo para todo lo que querés preguntar y qué sé yo. Porque ya te tenés que ir ubicando para tener una buena posición para mirar. Claro. Pero bueno, algo le pude decir y le di una tarjetita como para tenerlo ahí de contacto. Y en Facebook busquémoslo. Y por supuesto, ya lo busqué, ya busqué la peli y todo. La peli ganó el premio del público y ganó Sonia Braga como mejor actriz de todo el festival, de todas las películas del festival. Sonia Braga tiene 65 años. Uh-huh. ¿Se acuerdan de Doña Flor y sus maridos? Ah, mirá, araña, no la tenía. Morocha, sí. De pelo muy largo, crespo. Ahí la tenés, mira la foto. Ahí está con 65 años. Excelente peli. La verdad que una especie de metáfora de lo que le está pasando ahora al pueblo brasilero de clase media o clase media un poquito para arriba. Uh-huh. Que es lo que también nos pasa un poco a nosotros con el tema de la memoria y de la conservación del patrimonio histórico. Se mete con esos temas intrincados, pero en la figura y en la pequeña historia de ella que protagoniza a una crítica de música, una crítica de discos, que está retirada y que ya es abuela y que vive re tranquila en ese edificio que se llama Aquarius, que vemos ahí en la foto, en Recife, frente al mar, y está feliz de la vida viviendo ahí y se empiezan a vender los departamentos aledaños y ella es la única que no se quiere ir y no quiere vender a una constructora que quiere tirar abajo el edificio. Y ella firme, ella vive feliz ahí, no se quiere ir. Y claro. le quieren pagar más de lo que vale el departamento y ella hace todo lo posible para no transar porque tiene ahí su vida, sus recuerdos, su archivo personal y bueno, no les cuento más, así la ven el 5 de enero. Bien, 5 de enero entonces Aquarius. Aquarius de Clever Mendoza Filho. Que debe escuchándote, imaginándome un poco, me hace acordar, me imagino que debe haber tocado mucho a la sociedad brasilera todo esto de las Olimpiadas, el Mundial, que hubo mucha gente que lo mudaron de barrio, hubo cerramiento. Hay todo un tema con la cuestión edilicia y con lo que se quiere conservar y lo que no importa nada. Sí, está bueno. Y conmover a la gente del lugar, está todo ahí, está muy, muy bien muy, muy bien como metaforizado en esta pequeña historia y además ella está, bueno, ganó el premio a la mejor actriz. La verdad es que está muy genial y tan hermosa como cuando tenía 20 años en sus 65. Y la banda sonora acompaña maravillosamente bien esta peli con además imágenes muy lindas de la playa y de todo lo que es Aquarius. Antes del 5 tenemos entrevista con ella por Skype y con el director. ¿Con Sonia? ¿Usted dice? Sí, no sé. Ojalá, me encantaría hablar con ella, porque además hay en el medio... Mucha historia. En el medio mucha historia y en el medio hay una historia más personal de una cirugía que ella tiene. Mirá. Que me dio toda la sensación de que es una cirugía real, no era una... Ah, en el cuerpo se le ve. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que también tiene que ver con la historia personal y el patrimonio personal de ella, de su cuerpo y de su vida, que está como en paralelo de este patrimonio que ella quiere defender, ¿no? Uh-huh. De su casa, de su edificio y de sus pertenencias. Está, la verdad que... Hermosa peli. Y la que ganó, no voy a decir demasiado porque a mí sinceramente no me gustó nada. La que ganó el Astor de Oro, digamos, no es que no me gustó nada. Me pareció una peli más que podría ser interesante, pero no como para ganar un Astor de Oro, una película israelí que se llama People That Are Not Me, algo así como la gente que no soy yo. Exacto. Toda la demás gente. Sí. De una chica de Israel que... Lo interesante del tema es que muestra algo de cómo está la juventud de entre 20 y 30 años en Israel en este momento. Pero ni en la cuestión formal, ni en el guión, ni en la fotografía, me pareció, ni en las actuaciones, que son normales, me pareció una peli como para ganar el Astor de Oro. Pero bueno, habrá que ver los críticos qué pensaron a la hora de... No los críticos, sino el jurado, que era un jurado internacional, qué pensaron a la hora de darle el premio. La verdad es que yo me hubiera quedado toda la vida con Aquarius. Jurado internacional, ¿se acuerda más o menos? Y los nombres no me voy a acordar, pero de Buenos Aires está solamente Lorena Muñoz. Uh-huh. Tengo acá, si quiere, le cuento y con, me parece, con detalle, tal vez. Para, por lo menos, para saber de qué país eran. Porque seguro, claro, vos algo debes conocer, o eran medio inhóspitos. No, yo la verdad que no. Te decía que conocía a Lorena Muñoz, que es... Sí. Lorena Muñoz es la directora, junto con Wolf, con Sergio Wolf, de Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es una peli de Ada Falcón, que era una mujer que cantaba tango. Muy linda, y es la directora de Gilda. Es una canción, me parece. La directora de Gilda. Claro, también se llama como la canción porque Ada Falcón cantaba esa canción que se la había compuesto su amante. Por eso Marian de L, que es la columnista que viene, siempre viene con anteojos. Porque los ojos de ella matan a los hombres por la calle. Va derritiendo árboles. Claro, me imagino. ¿Qué otro jurado andaba ahí? Y estaba, por ejemplo, Hans Ursch, de Austria. Jean-Pierre Rem, de Francia, París. Sí. Bien. Jonathan Rosenbaum. Rosenbaum es el uruguayo. Chicago Reader. Y Sylvie Pierre, también francesa. Y Lorena Muñoz, de Buenos Aires. Bueno, si me la cruzo a Lorena Muñoz, le pregunto por qué le parece que... O por ahí ella, ¿no? Viste, en los jurados, yo tuve la dicha de ser jurada una vez. Hay una negociación ahí, es difícil. No, el tema es que... Si hay tres que le gusta. Claro, bueno, si es mayoría, es mayoría. Claro. Pero digo, de cinco personas, si por ahí ella no la votó, y los otros cuatro sí, y bueno, ganó. Sí. Es así. Me huele que Jean-Pierre ese dijo flashó. Y bueno. puede ser, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. La verdad que en la competencia internacional hubo muchas mejores pelis. Moonlight, por ejemplo, una peli americana, pero de autor, de Barry Jenkins. Muy interesante película. Esa ganó a mejor actor, un morocho grandote, bonito. Después, una peli francesa, Nocturama, de unos chicos que se amotinan y hacen volar varios edificios de París. También muy interesante, muy metafóricamente crítica de la situación parisina o de Francia o de muchos países de Europa, donde siempre el enemigo es el que viene de afuera, ¿viste? Sí. El que tira bombas es extranjero. Sí. Y en este caso son chicos franceses que traman toda una cuestión. Muy bien hecha la peli. La semana pasada hubo un pre-atentado, lo descubrieron justo ahí. Bueno. También siempre dicen que es en los barrios. Pero bueno. Sí, en general la culpa es del extranjero y en este caso era muy sobre ellos la película. Ellos mismos destruyendo el sistema, sí, me huele. Los jóvenes haciendo bolsa a unos cuantos edificios. Unos cuantos sectores, sí. Bien. ¿Cómo se llama esa? No se llama Nocturnidad, como son los que andan poniendo multas por acá. Nocturama se llama esa. Después acá hay unos que son terribles también, que se llaman Nocturnidad, pero eso es otra historia. Ok. Vi varios documentales interesantes. Sí. Perdón, pero en la competencia, ¿había una peli argentina en la competencia internacional? Sí, en la competencia internacional. No me diga que estaba Darín o el hijo de... Sí, no, sí, bueno, era El Cielo con Leo Baraglia y el chino Darín. Basta de Leo Baraglia y el hijo de Uruguayo Argentina era la peli. Qué embole, menos mal que no ganaba. Sí, no era mala la peli, pero a usted le gusta, a usted le gusta el chino Darín. No, qué sé yo. Ya lo hablamos. El chino Darín en esta peli hace de anti-galán. Y sí, hace medio de tontón y está bastante bien. Por eso no ganó. Pero bueno, qué sé yo. Por eso está bien. Documentales muy interesantes, ya fuera de competencia, te estoy diciendo otras cosas ya. Uno sobre David Lynch, El Último Día, muy lindo, sobre la vida de pintor de David Lynch, porque además de director, el tipo pintó siempre. Uh-huh. Unas cosas muy, muy interesantes y toda la cuestión de la formación de él como pintor, autoformación, porque nunca fue una escuela de pintura. Autodidacta. Y después los inicios en el cine, que tiene mucho que ver con su... con su trayectoria en la pintura. Claro. Muy linda. Después vimos una de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch. Una peli sobre The Stooges, uh-huh, la banda de Iggy Pop. ¿De Stooges? De Stooges. Sí, de Stooges. La banda original de Iggy Pop, que yo los vine a ver cuando vinieron. Acá los fui a ver hace como 6, 8 años. Bueno, cuando se estrene esa, anda a verla porque te va a encantar. ¡Qué bueno! Está ahí Iggy Pop ahí todo el tiempo en primera persona, al lado de lavarropa, contando. Es que es difícil. Es como Marian, la vuelvo a citar. ¿Qué es difícil? Que sacarla del primer plano. Y el sí. Iggy Pop. Sí. Cuando llegó acá el recital de acá, lo que hizo... Ahora cuando vino la última vez, dicen que hizo subir gente de vuelta y se descontroló mucho. Ah. Pero cuando había venido hace como 6, 7 años atrás, estoy diciendo mal, creo, porque fue antes que vaya de viaje, no me acuerdo. Cuando vino con los Stooges, hizo subir a 30 personas, pero lo primero que hace, sube el escenario y se trepa arriba del parlante más. Sí, así, a los 20 años era igual. Eso bueno, es lo loco, que de claro. golpe va y se tira. Y bueno, la peli cuenta en un momento que una de las primeras veces que hizo eso, uh-huh, y se tiró, la gente en vez de atajarlo se corrió y se rompió dos dientes. Bueno. No, una cosa así cuando era muy, muy jovencito. Me pareció, a mí me pasó lo mismo. Me tiré una vez con el de Catupecu Machu y todos lo agarraron al bajista y yo seguí. ¿Y vos te fuiste al piso? Sí. Pero bueno, muy, viste, hip hop tiene como un... A mí me da como ternura. Después, otro documental muy interesante sobre Frank Zappa. Ajá. Que está muy bueno también. Yo, la verdad, no tenía tanta data de más que de algo de música que alguna vez escuché. Y sabía que era muy experimental y todo eso que saben todos. Pero bueno, ahí con ese documental te enterás de un montón de otras cosas. Por ejemplo, que no consumía drogas, cosa que yo no me lo creía. Y bueno, ahí él mismo lo cuenta. Uh-huh. Que fumó dos veces en su vida y le fue mal y nada más. Nunca quiso. No, las drogas no eran para mí. Y tenía su banda así. Porque decía que las presentaciones tenían que ser que cuando no estuvieran arriba del escenario hicieran lo que quisieran, pero se comportaran bien cuando estuvieran ahí tocando, porque eran con mucho ensayo, muy performáticas las presentaciones de Frank Zappa, uh-huh, siempre. Y después, bueno, vi una peli que fuera de competencia que me gustó mucho, que se llama Sing Street, de un director que es irlandés que se llama John Carney, que es el mismo de Once, que uh-huh, hace un tiempo ganó la banda sonora o la canción principal en un Oscar de un cantante callejero. Muy interesante peli. ¿Cómo se llama? John Carey. John Carney. Carney. Mira, ese no lo tengo. Esta también es de música. Es de una banda de chicos muy jovencitos en una secundaria en los 80. Muy divertida y muy emocionante también. Sing Street, que juega con los Backstreet Boys. Sí, bueno, se llama así la banda que ellos forman. Por eso. Bueno, tengo otro montón. Sin saber, ¿viste? Escuché, tenemos una canción. Nos vamos a pasar canción, porque Marian llegó tarde hoy y no va a entrar. Ah, bueno. Nada, yo tengo dos cosas más para decir después de la canción. Dale, que es perfecto. De la banda sonora de Aquarius. Muy bien. ¿Sí? Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia pro vento na primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia pro vento na primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho. Deus dê. Menina baiana tem defeitos também. Que Deus dá. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. ¿La conoces a esta, Marian? ¿La has hecho carnaval carioca? A full, sí. ¿No? Da la cara. Estamos en www.máquinasdemirar.com. Así entras a la página de Cinefi Laura, donde, aprovechando que se vienen las festividades... Le corrijo, es sin www. No. Se escribe como ella dijo y después te accede después a esto. Después te manda ahí, no sé por qué. Pero si usted escribe directamente también puede acceder. Ah, perdón. Si uno pone máquinasdemirar.com también. Sí. Bien, María. Está medio old school decir www. Ah, ¿sí? Sí. Qué mal que... Pero bueno. Es así. Vio bueno, que bueno, esto avanza digo, más bueno. rápido que nosotros. Claro. Que la tecnología va como a mil. Máquinasdemirar.com, donde hay un montón de regalitos, como por ejemplo, bueno, los juguetes ópticos, esto a mí me encantan. Todo tiene todo que ver con juguete óptico. Todo. Ah, fíjate el texto de arriba que explica un poco. Un lugar donde encontrar los mejores objetos de precine, animación y fotografía inspirados en las investigaciones de los pioneros de la imagen en movimiento. ¿Sabe? Una gran fotógrafa, Lola. Ajá. Gran fotógrafa, Lola. Ah, mira. Y bueno, tendrá gran que ver fotógrafa. La tienda. Hay cosas para chicos, Marian, ahí mirá. Fijate. Ella hace todos juguetes pre-cine. Mirá. Con lo que flashaban los chavales. Sí, te estoy describiendo a vos. Lola, no. Lola es fotógrafa. Ella le saca la foto, ella le habla del azul, habla de un montón de cosas. Eso, mira, por ejemplo, que es nuevo, son unos caleidoscopios con efecto ojo de abeja. Vos mirás y se parte la imagen en millones de imágenes más chiquititas, ideales para niños pequeños. Están muy más que buenos. Así que para las fiestas entren en el... Mirá si la maestra o el maestro te enseñara en la escuela así. Te dice, ¿sabes cómo ven las ovejas? No sé. Las ovejas, ¿viste? No, las abejas. Las es que abejas, yo digo y siempre... Y le pones el presión. Yo a veces pongo, enseñales a mirar de otras maneras. Porque a veces se les enseña una manera de mirar, ¿viste? Sí. Y los pibes pueden aprender otras. Con sus propias maneras. Y está buenísimo que así sea y que tengan con qué. Un gran fotógrafo, Daniel Tubío, un gran fotógrafo, mucho fotografía estenopeica, estudié con él. Le decía, a veces yo nublo la visión para ver diferente, pero viste que te retan. Me dice, ¿cómo? Ay, no. ¿Vos jugás? No, me dijo, jugá. Está buenísimo jugar. No te pongas visco media hora, pero andá probando, sacá de foco... Probá lo mismo porque... que jugar a mirar vos no hacías eso, yo hacía eso cuando era chica. Me sentaba, me ponía la espalda en el asiento del sillón y los pies para arriba y mirás el techo un rato y te terminás creyendo que el techo es el piso. Ah, y esa y buenísima. Y caminás por... No, es genial. Cambiar el punto de vista, esas cosas que no te las enseñan y que uno cuando es chico las hace como naturalmente. Como un pero bueno, con estas, claro, como un juego. Que es después lo que hacen los artistas, los cineastas, ¿viste? Siguen jugando a ver las cosas de otra manera. Hay un set de taumatropos que son porteños. Estos son hechos especialmente por Máquinas de Mirar, con diseño de Ana Contreras, que están muy buenos también para regalar con iconografía típica de Buenos Aires, el Gardel, el bailarín de tango. En la 9 de julio. Una especie de dibujo diferente, no es el típico tanguero. No, es el tanguero, pero con onda. Ahí no sé qué pasa, que no se puede ver. Pero bueno, no, porque entren la tienen bloqueada. Entren y miren. Muy lindo. Máquinasdemirar.com. Eso, máquinasdemirar.com, la tienda online. Sí. Les quiero contar que el sábado, este sábado 3, tenemos dos actividades con el taller. Una, las dos gratuitas. Sí. Una es en el tipográfico. Esto es... en Avenida San Juan, 3246, un centro cultural muy lindo, de 16 a 17.30, vamos a estar dando un taller para chicos, va a haber una muestra de cine hecho por chicos, bien. Los chicos en pantalla grande, y vamos a compartir el espacio también con el taller de cine El Mate, con Can Can Club, y con Saramela, que es un animador que ya tiene renombre, Juan Pablo Saramela. Sí. Y después, a las 19, nos vamos a la UNTEF, a la sede de Casero, frente a la estación, en la calle Valentín Gómez, 4752. Vamos a estar de 19 a 21 casi, que es el cierre, también dando otro taller en el Festival Enlaces, que se hace todos los años, del que nosotros estamos participando también hace como 4 años largos. Enlaces, eso ahí el Festival en Enlaces, zona... En Casero, zona oeste. Oeste, eso también no es quería gratuito decir mal, Caseros. Y tiene muchísimas actividades para chicos, para familias, para grandes, hay música... Va a haber un DJ cerrando, que no me acuerdo el nombre, pero parece que es un DJ famoso. DJ Oeste. Sí. Mire, qué lindo. Toda esta información seguro está también en su página de Facebook. Por Máquinas supuesto. De Mirar. Máquinas de Mirar, encuentran toda la info. Y bueno, ya podés traer a Lola el fin de semana a hacer sábado y domingo. Juguetes ópticos a dos lugares, mirá. Muchísimas gracias, Cinefi. No Nos hay vamos. Por qué. Nos escuchamos el martes que viene. Cómo no. ¡Sándwiches!